Lunes 11 de noviembre. Tened cuidado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero ¡ay de quien los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, «Me arrepiento», lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor dijo, «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería». Comentario al Evangelio por Fray Salus. El poeta alemán Heinrich Heine decía: Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad. Lo comprobamos a cada instante en nuestra sociedad. Si no se produce escándalo, la sociedad, cada uno de nosotros, tiende a no considerarlo delito. Craso error. Terminamos diciendo: Bueno, total, ¿qué más da? Y así se va creando una cultura de la permisividad, del relativismo moral, del todo está permitido, del todo vale, del mientras a mí no me toque, sobre todo el bolsillo. Y miramos hacia otra parte. Eso destruye, más a la corta que a la larga, sociedades, comunidades, familias, personas, porque la integridad y la honradez brillan por su ausencia. Jesús, llevado también del sentido común y práctico, advierte a sus discípulos de que el escándalo es inevitable. Lo sabemos bien. Tantos siglos de vida eclesial nos dan a conocer los escándalos producidos, pero ellos no han de ser motivo para abandonar la vida de la Iglesia, la casa común. Tened cuidado, advierte Jesús. Por eso el perdón es fundamental, aunque cueste. Y todos sabemos bien ¿cuánto cuesta perdonar y actuar como si nada hubiera pasado? La tan traída y llevada frase, «perdono, pero no olvido», en cristiano, no tiene cabida alguna. Pero también sabemos bien lo difícil que es olvidar las ofensas, las actitudes negativas. Uno es capaz de comprenderlo y aceptarlo cuando le han perdonado deudas, ofensas, dislates, malentendidos, y ha de tener suma delicadeza en no avivar la memoria de la ofensa para que el olvido, en la medida de lo posible, crezca en nuestro interior. Tenemos como ayuda la vida compartida, la vida de una comunidad de creyentes, la acción salvífica y restauradora, perdonadora, de la Eucaristía, de las acciones sacramentales, portadoras de la gracia y signo de reconciliación. Por eso, cada acción de gracias comienza con el reconocimiento sincero de nuestra vida deficiente. Y decimos, yo confieso. Y, Señor, ten piedad. Y en la consagración, Jesús nos dice, esta es mi sangre, derramada por vuestros pecados. Si así lo creemos y nos adherimos con sinceridad de corazón, estamos no solo perdonados, sino salvados. Teniendo en cuenta estas lecturas, planteémonos cómo vivimos el perdón. ¿Nuestra presencia en la comunidad cristiana es de responsabilidad o vivimos pasivamente? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.